tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. Al cielo una mirada larga. Acariciarle la mejilla muy despacio con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla y escuchar su risa incrédula. Amada mía. Pasear como dos chiquillos mientras el sol quema en la tarde, poniendo rojas las narices. Según tu punto de vista. Llevarle a un bar, a uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos, y dedicarle todos los boleros del mundo. Poco más. Amor en tiempo de bolero, con María de Lourdes Mendoza Dávila, a través de Radio Cultura FM 100.9. Amado mío, esto. ¿Qué tal, amigos? Les saluda María de Lourdes Mendoza en un nuevo programa de El amor en tiempo de bolero. Vamos a hablar de Orlando Vallejo. Nació un 30 de abril de 1920 en el actual municipio de Arroyo Naranjo de La Habana. Se permitía emitir unos agudos casi irrepetibles, según Rolito Rodríguez, quien lo reemplazó en el conjunto Casino. Vamos a escucharlo. Esto se llama Por primera vez. Y la voz de Orlando Vallejo. Por primera vez siento fiebre en mi interior y es tu amor bajo mi piel. Es tu calor y estás en mí, invariablemente en mí, borrando así todo lo gris en mi dolor. Nada en mí tiene el pasado, si el presente eres tú, nada ya es la mentira, si eres tú. La gran verdad, por primera vez, siento sangre en mí tu amor, y nada ya me falta a mí si tengo tu calor. La gran verdad, por primera vez, siento sangre en mí tu amor, y nada ya me falta a mí si tengo tu calor. Vallejo inició su vertiginosa carrera en 1953 como solista y grabó muchísimas canciones entre boleros y guajiras. Esto es un bolero, claro. Dudas de mí. Dudas de mí. nunca tus ojos me gustaron más que ahora que me miran, y en su claro mirar me decían que tú ya sabías amar. Nunca tus labios me gustaron más que cuando me dijeron: solo sabes mentir, te quisiera creer, pero debo dudar. Dudas de mí, pero yo sé que así te gusto. Quieres huir, pero no te vas. Nunca tus besos me gustaron más que ahora que me besas. Ya no sabes dudar, pero sabes besar como yo te enseñé. Sé que así te gusto, quieres huir, pero no te vas. Nunca tus besos me gustaron más que ahora que me besas. Ya no sabes dudar, pero sabes besar como yo te enseñé. Cantó reiteradamente con la Orquesta Aragón. Por los años 60 se estableció en Miami. Murió en el año 1981 cuando tenía 61 años, relativamente joven. Esta es una canción que fue un éxito en su voz. Un amigo mío. De mi propia mano lo llevé a mi casa y le dije a ella que era amigo mío. Y mi mujer dijo: siempre hay una copa para quien su amigo llama a mi marido. Nunca sorprendí ni un gesto culpable ni voz traicionera hasta que lo viera con mis propios ojos, no me lo creí. Un amigo mío, a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío, en mi propia casa me vino a robar. Yo no tengo ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa y un amigo mío. Para que se fuera, yo le abrí la puerta. Betty, no te acuerdes ni del nombre mío. Y yo vi en sus ojos la expresión culpable del que cambia plata por bronce fundido. Anoche la vi hecha una pavesa sin sangre en la cara, porque no llorara me callé la frase que le iba a decir. Un amigo mío, a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío, en mi propia casa me vino a robar. Yo no tengo ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa y un amigo mío. Benny Moré, el Benny, nació en Santa Isabel de las Lajas, Cuba, año 1919. Murió en La Habana el 19 de febrero del 1963. Lo llamaban el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba. Poseía un innato sentido musical. Su registro era de tenor. Interpretó todos los géneros de la música cubana, pero se destacaba en el son montuno, mambo y, por supuesto, en el bolero, como este, Preferí Perder. Dime para fin qué sientes ahora que estamos separados. Dime por fin sinceramente si ya me has olvidado. Fue mi ambición tenerte para siempre a mi lado, mas preferí perderte porque te has obstinado. Si vives escondida de tu propio corazón, por ti lo siento. Demuéstrate a ti mismo la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime por fin qué sientes ahora que estamos separados. Dime por fin sinceramente si ya me has olvidado. Por ti lo siento. Demuéstrate a ti mismo la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime para fin qué sientes ahora que estamos separados. Dime por fin sinceramente si ya me has olvidado. Benny Moré fue uno de los cantantes del conjunto Matamoros y de la banda Gigante. Es interesante anotar que cuando triunfó la Revolución Cubana, fue uno de los pocos artistas que se quedó en su país. Y si alguno de ustedes, algún oyente, se interesa por la vida de este magnífico cantante y compositor, hay un video llamado El Benny en internet. Así que ahí lo pueden buscar. Te quedarás con Benny Moré. Música. te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón. No vuelvas más si no piensas quedarte. No vuelvas más si me guardas rencor. Pero quédate conmigo, mi vida, que yo soy tu amor. Deja de pensar en el fracaso que tuviste en el ayer. Deja de soñar con el pasado que no puede ya volver. Te quedarás porque te doy cariño. Te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón. En el fracaso que tuviste en el ayer. Deja de soñar con un pasado que no puede ya volver. Te quedarás porque te doy cariño. Te quedarás porque te doy amor. O te quedas conmigo, mi vida, o no vuelvas más. La Habana tenía un club muy importante. Se llamaba el Buenavista Social Club, un lugar en el que la gente se reunía para bailar y hacer música. Era un sitio muy popular. Este club fue fundado en 1932. Era un pequeño establecimiento de madera que se encontraba en la actual calle 29, número 6007 de La Habana. Por falta de espacio, el establecimiento se mudó a su ubicación más célebre en el número 4610 de la avenida 31, entre calles 46 y 68. Yo sé que hay mucha gente, me imagino que los oyentes también, que han viajado a La Habana, y bueno, y saben cómo, a lo que me refiero, ¿no? Con el número, la numeración de las calles, no tienen nombres como aquí. Esto era en Almendares, Marianao, en La Habana. El club se cerró al cabo de 50 años, y de ahí vino el nombre del grupo Buenavista Social Club. Vamos a escuchar a uno de sus integrantes, ya desaparecido, claro. Me refiero a Ibrahim Ferrer y Perfidia. Esta canción es composición del mexicano Alberto Domínguez. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto

ese cuerpo lamo de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril, te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. En un momento regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Títere Fue presentan el 21 Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteras y titiriteros de Ecuador, Colombia, Argentina, México y España nos encantarán con sus mágicas historias. Funciones para todo público los días 11, 12, 18 y 19 de junio. 11 horas 30 y 16 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Funciones para público adulto los días 15, 16 y 17 de junio a las 19 horas en el Museo de la Ciudad. ¡Gran inauguración! ¡Gran! Viernes 10 de junio a las 19 horas en el Teatro del Pueblo en Zambisa. Banda de Pueblo y artistas populares en el atrio de la iglesia desde las 18 horas. Síguenos en Facebook como Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos y en Instagram como @f.títerefue. ¡Larga vida al festival! ¡Llegaron los títeres! ¡Yuhu! Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo. En el año 1998, tras una presentación del grupo integrado por Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y el pianista Rubén González, en la ciudad holandesa de Ámsterdam, el alemán Wim Wenders grabó la actuación. Seguida luego por otra, grabada en el Carnegie Hall de Nueva York. Esto constituyó el trabajo cumbre del productor para dar a conocer a nivel mundial un documental estupendo que está en internet, por supuesto, sobre Buenavista Social Club, el grupo, ¿verdad? Esta es una composición del pianista integrante de Buenavista, Rubén González, La Lluvia. Thank you. Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y Rubén González murieron a la edad de 95, 84 y 78 años respectivamente. Compay Segundo y Rubén González en el 2003, Ibrahim Ferrer en el 2005. Vamos a escuchar, esta es una canción que también la tocaron muchísimas veces este grupo, ¿no?, de Buenavista Social Club. Y la compositora, la famosa Lupe, la Lupe. Así que la vamos a escuchar a ella en Amor Verdadero. ¡Ay, no! hablando de orquestas, pues hay algunas que tuvieron enorme fama en nuestra Latinoamérica y en Estados Unidos, como la Riverside, orquesta que se inició por los años 30, una de las más famosas y más queridas por el público. La dirigió en un inicio Enrique González Manchiti, músico, claro. Luego, en el año 1947, la dirigió el saxofonista Pedro Vila. Durante los años 50, esta orquesta fue la más solicitada en nuestro continente. Se presentaban en toda Latinoamérica prácticamente. Yo no sé si en Ecuador, pero seguramente sí. Y hay una grabación, así buceando por el internet, que me llamó mucho la atención. Me parece interesante. Sé que la vamos a escuchar ahorita. A mí, personalmente, me parece deliciosa. No por el producto que hasta ahora es uno de los grandes productos en el mundo, me refiero a la Coca-Cola, sino por el tipo de anuncio que se hacía a través de la radio a finales de los años 40 e inicio de los 50. Escuchémosla, les va a gustar. La compañía embotelladora Coca-Cola presenta La Pausa que Refresca. De Coca-Cola en toda la República. Una vez más, para deleite de todos, 30 minutos musicales ofrecidos por la deliciosa y refrescante Coca-Cola. Antes de escuchar las bellas canciones de Tito Gómez, acompañados por la orquesta Riverside del maestro Pedro Vila, hagamos una pausa. Una deliciosa y refrescante pausa para ofrecer a este circuito CMQ las más sinceras felicitaciones de Coca-Cola en sus bodas de papel a través de Radio Centro. Cúmplense hoy 16 años de fundada la CMQ y un año de establecida esta moderna y pujante organización radial en 23M. Y asimismo, con esta audición de La Pausa que Refresca, van 52 mensajes de buena voluntad ofrecidos a usted durante este último año por la compañía embotelladora Coca-Cola, cada domingo. Brindamos con Coca-Cola por los éxitos de CMQ en el pasado, así como en el presente. Y hacemos votos por la superación de Radio Centro en el futuro. ¡Felicidades, CMQ! El cantante de la Riverside era Tito Gómez. Él nació en el municipio Juana Díaz de Puerto Rico, año 1948. Vivió muchos años en Colombia. Cantó con distintas agrupaciones como la Sonora Ponceña, el conjunto de Rey Barreto y el conjunto de Eddie Palmieri. Aquí actualmente lo escuchamos en muchísimas composiciones de él, ¿verdad? Eddie Palmieri. Bueno, aparte de la Riverside. Alma con alma. La voz de Tito Gómez y la Riverside. Todo lo que sueño es tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas como tú. Más tierna caricia que darte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así decirte que estemos toda la vida labios con labios, alma con alma. Todo lo que sueño es tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas como tú. tú. Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre vivir. En Colombia, Tito Gómez integró el grupo Niche, es cuando su voz se internacionalizó. Y bueno, pues él murió cuando tenía 59 años, un 11 de junio del año 2007 en Cali, Colombia. ¿Cómo fue? Con Tito Gómez y la Riverside. Esta composición es del cubano Ernesto Duarte, famoso bolero. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarte qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de ilusión. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue. Explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. O tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. La Orquesta Sensación, cubana, también tuvo como cantante a Abelardo Barroso, quien nació en el año 1905, murió en el 72. En el año 1925 inició su carrera como primera voz del Sexteto Habanero, luego con el Sexteto Nacional y Alabama. La Sensación fue su propia banda y se retiró en el año 1969, esto es Arráncame la Vida con Abelardo Barroso y la Orquesta Sensación. En esta noche de frío, cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida,